amo más y más. Tus ojos son dos luceros, tu cuerpo hermoso me gusta más y más. Tus labios rojos me gustan más y más. Para el mundo latino, allá en Europa, Manuel Tomanguilla. Yo tomaré y brindaré. Que cada día